bicycle. I want to ride my bicycle. Nos han llamado Sergio y querido Juan Curuché, bienvenido. Para que lo tengamos en cuenta como personaje del año. Bueno, ¿qué tal? Buenos días y bueno, la verdad cuando escucho palabras así a uno le da muchísima satisfacción, ¿no? Y cuando escucha esta música vienen los recuerdos. Sí, bueno, ya casi, yo diría lo que es competitivamente ya estoy casi retirado. ¿Tiró la bicicleta por fin? Sí, hago unas carreras nomás de exhibición, lo que es en enero, febrero, quiero hacer una despedida, cual... Bueno, hay una promesa de que se quiere techar el velódromo de Mar del Plata. Bueno, una promesa que se puede cumplir. 4,5 millones, tengo entendido, sí, digo bien la cifra. Sí, 4 millones. Hay un arquitecto, Bolgieri, de Mar del Plata, que está en todo eso. Se ha presentado tanto en provincia como en nación. Y bueno, el sueño es poder despedirme en una obra en cual quedaría mucho para la juventud. La Argentina necesita, principalmente la provincia de Buenos Aires, por sus características, que llueve mucho, por esto que cambia tanto el clima, necesitamos... ¿Quién le prometió eso? ¿El gobernador Scioli? Sí, ya tengo gobernador y también, bueno, ahora entró Morresi, entre nación y provincia. Es muy interesante que puedan hacer eso. Necesita algunos techamientos en el terreno del deporte Mar del Plata. Sé que Tinelli, me dijeron, tiene ganas de techar el Minela, el estadio de fútbol. Esto permitiría, bueno, y con el velódromo techado. Son actividades que invernalmente pueden darle muchas satisfacciones a Mar del Plata. Pero ¿sabes cuál es el problema más grande que tenemos en el tema? Primero, a los deportistas nos falta mucho lo que es la infraestructura, que es importantísima para el desarrollo de la persona, para el deportista, para proyectarse internacionalmente. Pero tenemos un problema con el clima. En Mar del Plata puedes tener 30 grados a 12 del mediodía y empezaste a hacer un evento a lo mejor y a las 4 de la tarde está lloviendo. Entonces, sí o sí, la provincia de Buenos Aires necesita tener la mayor cantidad de capacidad de infraestructura techada por esta cuestión. Pero ¿no? Si cuesta 4,5 millones, piense usted, Juan, que con la Copa Davis el gobierno debe haber gastado bastante más de 10 millones de dólares. Sí. Y esto cuesta la mitad, entonces. 4 millones, no. Ah, de pesos. De pesos. Ah, 4,5 millones de pesos cuesta el techado del velódromo. Mire, si no lo hace la provincia, se lo hacemos nosotros. Pero no, es que digo, es accesible. Sí, pero para nada, se ha hecho los números realmente como deben de ser para que... ¿Y ya está el proyecto hecho? Sí, el arquitecto Bolleri ya lo presentó tanto en provincia como en nación. Están los dos presentados, tienen que nada más que salir. Es una cuestión de que yo creo que no, ni para la provincia ni para la nación, sí podemos decir es duro para el municipio, porque está con dificultades, pero no la provincia o la nación que lo podrían hacer, ¿no? Bueno, ¿y qué balance ha hecho usted, personaje del año, seguramente en los positivos, por cierto? ¿Qué balance ha hecho usted de este año final de su vida como deportista? Yo ahora, cuando uno ya es viejito del deporte, yo soy del abuelo normalmente, porque por la edad que corrí los Juegos Olímpicos, a veces decían el viejito, ahora ya casi abuelo, porque 43 años... en el alto rendimiento realmente es una edad bastante pasada. Bueno, he tenido la suerte de tener un cuerpo privilegiado que a eso lo he ayudado con el son, ¿no? Con la perseverancia, con las ganas, con la pasión y con esto de querer cumplir tu sueño. Pero bueno, yo creo que ha sido una carrera deportiva muy larga, ha sido 26 años que uno es representador de Argentina y muy jugosa verdaderamente, ¿no? Yo creo que... Y también con altibajos, algunas veces estuvo disjusto, no lo dejaron participar de algunas pruebas. Pero son los obstáculos. Yo siempre le digo a la juventud, cuando uno por ahí se encuentra dándole charlas, que los problemas que te pueden y que te van a venir seguramente en el deporte, los tenés que usar como un trampolín para despegar el doble. A mí me ha pasado eso. Por ahí cuando he tenido un problema... para sobrepasar ese problema he hecho el doble de esfuerzo para taparlo. Entonces eso me daba de que ese pequeño problema o problema que tenía lo tapaba con un buen resultado. Entonces siempre el balance del año era bueno. En el año 95, se acordarán que no me dejaron correr los Juegos Deportivos Panamericanos. Era esa vieja pelea con los Alexandre, claro, ¿no? Claro, le voy a explicar qué pasa. En el año 95 nosotros no nos dejan correr porque éramos viejos. En el 95. Sí, en el 95. Qué visión que tenían, ¿eh? Sí, sí, bueno, como acá en Argentina tantas visiones. 3 meses después estaban los campeonatos mundiales. Y con mi hermano Gabriel salimos subcampeones mundiales. Lo que quiero decir con esto, de que nunca hay que bajar los brazos. Porque siempre el deporte te da la posibilidad de demostrar. Y aquellos malos cosas que te pasan, las hemos usado siempre como un trampolín, el doble para hacer las cosas, porque a partir del 95 fue cuando los mejores resultados de mi carrera deportiva empezaron. A partir de ese golpe duro fue cuando más nos fortalecimos. O sea que en todo esto debe haber pensado cuando ganó la medalla de oro. La 16ª medalla de oro, mire qué poquitas Sí. para un país como la Argentina. Sí, con un potencial humano increíble. Porque se deben haber cometido muchos errores en muchos deportes y traspolamos esto que usted está mencionando a otras actividades. Y pasa que yo siempre digo, por ahí uno habla de la experiencia. No creo, yo no quiero decir que lo que yo diga sea la verdad. Cada uno puede tener su opinión. Yo creo que para que un deporte vaya adelante hace falta cinco ejes muy importantes. Primero, el compromiso político. Después tiene que estar la Secretaría de Deporte al lado de la parte política. Federaciones, Comité Olímpico Argentino y deportistas. Si no tenés todas esas cosas, es imposible. Así trabajan las grandes naciones. Lamentablemente, los deportistas solo los aprovechan desde la política en los momentos de éxito y se pegan a ese éxito, pero después, cuando pasa el tiempo, ojalá que no sea este el caso. Nos tenemos que comprometer. Yo creo que aquellos deportistas, vos fíjate que estamos toda nuestra carrera deportiva quejándonos de cosas. Termina nuestra carrera deportiva, lo único que hacemos es alejarnos. Yo creo que tenemos que de una u otra manera comprometernos a cambiar aquellas cosas que nos ha hecho mal. El dolor que hemos sentido, tenemos que intentar que aquellos que vengan detrás no sientan lo mismo, o por lo menos tengan medianamente las cosas o los recursos que necesiten para poder representar a su Qué país, ¿no? maravilla poder decir todo esto, Juan Curuchet, desde el respaldo, el aval que le da el maravilloso triunfo que usted consiguió este año, que todavía está en la emoción de la gente. Aquí en Mar del Plata, usted cuando se cruza con la gente se dará cuenta, Sí. seguramente, o cuando anda por el resto del país y lo Sí, reconocen. es increíble. La verdad, sentir el afecto de la gente es muy lindo, ¿no? Y bueno, verdaderamente uno se pone contento porque, bueno, puede cerrar una carrera deportiva. Si uno haría una película y la podría cerrar de esta manera, yo creo que sería la mejor, ¿no? Poder retirarte a los 43 años, en tu última carrera. ¿Cuántos años tiene su hermano Gabriel? 45. Está, pero recontra, es un anciano, digamos, entonces, ¿eh? Si usted me dice que está viejo Pero a los esto 40 y siempre 30. hablamos para el deporte. Él es el presidente de la federación. Sí, es el presidente de la DO, de la UCRA y de la FAPIR. La UCRA es la que une a las tres federaciones, que es BMX, bicicleta de montaña y bicicleta pista y ruta. Esas dos. Y aparte es presidente de la FAPIR, que es la que pista y ruta, O ¿no? sea que Gabriel, acérquese un segundito nada más. Gabriel es el que está más cerca de el asunto del techado del velódromo, que parece toda una idea. Me imagino que es usted el que está más que Juan vinculado a ese proyecto. ¿Le tiene fe? Víctor Hugo, buen día. Ay, le agradezco este Tantas recibimiento veces que hemos hablado, pero toda la vida por teléfono. sí, desde cualquier parte del mundo, Desde ¿eh? La cualquier verdad que parte, tengo los sí. mejores recuerdos de estar corriendo hasta en Japón un año y habernos seguido, así que Nosotros siempre lo gran recuerdo. seguimos desde la radio, porque además Sí. tenemos siempre mucha vinculación con los otros deportes, porque las radios somos muy futboleras y no atendemos otros deportes. Nosotros quisimos culposamente cubrirlo y hace muchos años y de ahí nació una amistad telefónica con usted. Verdad, nos consta, nos consta. Cuénteme del velódromo para cerrar la Yo nota. creo que el proyecto del velódromo, sin duda que para nuestro deporte va a marcar un antes y un después, ¿no? Cuando nosotros las potencias mundiales estamos diciendo que se ganó una medalla de oro sin un velódromo techado en tu país, no te lo creen. Claro. Porque un velódromo normal, en la noche cayó el rocío de la noche Y ya no se y no se puede. puede andar al otro día. Claro. Entonces, programar 21 días de entrenamiento en poquitas partes del país, si vamos al norte-norte podría ser y no hay velódromo. O sea que en los lugares centros deportivos, ciclísticamente hablando, que Buenos Aires O necesitamos sea el que no es una velódromo. necesidad para Mar del Plata, sino para el deporte en sí mismo, Sí, el sí, sí, techado. sí, Bueno, sí. nosotros vamos a hacer un poco de fuerza, le vamos a ir recordando a las autoridades para ver Bien, viene bien, cómo se va viene bien, cumpliendo los viene plazos. Que no se olviden, que no afloje bien. aquella euforia del triunfo. Muchas gracias, Gabriel y Gracias a Juan, ti. por esta visita. No, por favor. La mañana con Víctor Hugo, hasta la 1 de la tarde por Continental.